Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la literatura y especialmente a la poesía. Hoy, a propósito de ese libro de Octavio Paz, El arco y la lira, donde hace reflexiones sumamente interesantes, profundas, impactantes acerca del arte de la poesía, del poema, de la escritura de poesía, decidimos compartir partes, fragmentos de estas elucubraciones, de estas reflexiones, de estos pensamientos sobre la poesía con precisamente poemas. Vamos entonces con fragmentos del arco y la lira de Octavio Paz y alternamos con poemas. Bienvenidos todos, gracias por estar allí una vez más, gracias por su sintonía en nombre de nuestro equipo y el de toda la emisora, porque el que ustedes estén allí justifica todo lo que hacemos y le da sentido y significado. El primer poema que vamos a compartir se llama Aquí y es precisamente de Octavio Paz en homenaje a que vamos a compartir sus pensamientos sobre poesía y poema escritos en El arco y la lira. Después vamos con Julio Cortázar, A un general. Cada vez que pienso en ti, un poema anónimo, un poema de Mario Benedetti, Síndrome. En las noches claras, Gloria Fuentes, sí, Gloria, y después Deletreos de Armonía de Antonio Machado y Despedida de Alejandra Pizarnik. Estos son los primeros poemas que vamos a compartir. Escogimos poemas cortos hoy para seguir alternando con los fragmentos de la poesía. Para ubicarnos un tiempo, un momentico, un instante. La palabra poesía viene del latín poiesis, que significa cualidad de crear, hacer o producir. Se trata de un acto creativo en donde se manifiesta la estética, la belleza a través de la palabra. La poesía es un género literario asociado a esa capacidad expresiva, a esa sensibilidad artística que toma la forma de un verso, o bueno, también puede ser de prosa. Bueno, entonces, vamos adelante. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberarnos desde adentro. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento, aísla, une, invita al viaje. Regreso a la tierra, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia, la desesperación, oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condenación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, niega a la historia, en su seno se resuelven todos los conflictos y el hombre adquiere por fin esa conciencia de ser algo más que tránsito. La poesía es experiencia, es sentimiento, es emoción, es intuición, es pensamiento no dirigido, es hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas también y creación de otras. También imita a los antiguos, copia lo real, copia de ideas. Es locura, es éxtasis, son logos. Regreso a la infancia, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. Juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos pasar en esta calle donde solo es real la niebla, solo es real la niebla. Región de manos sucias, de pinceles sin pelo, de niños boca abajo, de cepillos de dientes, zona donde la rata se ennoblece y hay banderas innúmeras y cantan himnos y alguien te prende una medalla sobre el pecho y te pudres igual. Cada vez que pienso en ti, mis ojos se rompen en llanto y muy triste me pregunto, ¿por qué te quiero tanto? Todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de dos en dos y correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea, que no debería sentirme viejo. Pero el grave problema es que antes no me fijaba en esos detalles. En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Deletreos de armonía que ensaya inexperta mano. Hastío, cacofonía del sempiterno piano que yo de mí escuchaba soñando, no sé con qué, con algo que no llegaba. Todo lo que ya se fue. Mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado. Tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabras del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita. Ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no tiene ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío. Prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. ¿Cómo no reconocer en cada una de estas fórmulas al poeta que la justifica y que al encarnarla le da vida. Expresiones de algo vivido y padecido. No tenemos más remedio que pegarnos a ellas, a adherirnos, a pegarnos a ellas. Condenados sí estamos a abandonar la primera por la segunda y a esta por la que viene. Esa autenticidad muestra que la experiencia que justifica cada uno de esos conceptos los supera, los trasciende. Tendremos entonces que interrogar a los testimonios directos de la experiencia poética. La unidad de la poesía no puede ser asida, aprendida, agarrada, sino a través del trato desnudo con el poema. Al preguntarle al poema por el ser de la poesía, no confundimos arbitrariamente poesía y poema. Aristóteles ya lo decía. Nada hay de común excepto la métrica entre Hornero y Empédocles. Y por eso, con justicia, se llama poeta al primero y fisiólogo al segundo. Y así es. No todo poema, o para ser exactos, no toda obra construida bajo las leyes del metro contiene poesía. Vamos a seguir ahora con otra serie de poemas. En esta entrega que hoy decidimos hacer a el libro El arco y la lira de Octavio Paz y algunos poemas cortos de todas clases y de diferentes autores que pensamos que nos podrían agradar escuchar. Terminamos con el anterior, fue el poema Deletreos de Armonía de Antonio Machado. Despedida de Alejandra Pizarnik. Desvelada de Gabriela Mistral. Rima 40 de Gustavo Adolfo Bécquer. Recuerdo que dejo de Nezahualcóyotl. Tus ojos son lucero, dejo un anónimo también. Y de Nicanor Parra, La montaña rusa. Entonces seguimos con Alejandra. Mata su luz un fuego abandonado. Sube su canto un pájaro enamorado. Tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. Como fui reina, como soy reina y fui mendiga, ahora vivo en puro temblor de que me dejes y te pregunto, pálido, a cada hora, ¿estás conmigo aún? Ah, no te alejes. Quisiera hacer las marchas sonriendo y confiando ahora que has venido. Pero hasta en el dormir estoy temiendo y pregunto entre sueños, ¿no te has ido? Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. Mi camino fatal al va sembrando el mal para que yo lo recoja. ¿Con qué he de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Tus ojos son luceros, tus labios de terciopelo, y un amor como el que siento es imposible esconderlo. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne. Hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. Un soneto no es un poema, es una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico, estrofas, metros y rimas, normales, ha sido tocado por la poesía. Hay máquinas de rimar, pero no de poetizar. Por otra parte, hay poesía sin poemas. Paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos. Son poesía sin ser poemas. Cuando la poesía se da como una condensación del azar o es una cristalización de poderes y de circunstancias ajenos a la voluntad del que crea, del poeta, nos enfrentamos a lo poético. Cuando pasivo o activo, despierto o sonámbulo, el poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética. Estamos en presencia de algo radicalmente distinto, una obra. Un poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega y se aísla en un producto humano, cuadro, canción, tragedia. Lo poético es poesía en estado amorfo. El poema es creación, poesía de pie, poesía erguida. Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. Es lícito preguntarle al poema por el ser de la poesía si deja de concebirse como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. El poema no es una forma literaria, sino es el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Es forma, es sustancia, son lo mismo. Apenas desviamos los ojos de lo poético para fijarlos en el poema, nos asombra la multitud de formas que se asumen en ese ser que pensábamos único. ¿Cómo atrapar la poesía si cada poema se vanagloria, se ostenta? Como algo diferente, como algo irreducible, irreductible. La ciencia de la literatura pretende reducir a géneros la vertiginosa pluralidad del poema, que por su misma naturaleza, por eso mismo, por lo que es, ese intento es insuficiente dos veces. Si nosotros queremos reducir la poesía a unas cuantas formas, épicas, líricas, dramáticas, ¿qué haremos con las novelas? Los poemas en prosa y esos libros extraños que se llaman Aurelia, los cantos de Maldoror o Nadia. Si aceptamos todas las excepciones y las formas que están en el medio, decadentes, salvajes, proféticas, la clasificación se convierte en un catálogo infinito. Ahora, por si alguien acaba de sintonizar, este encuentro está dedicado a Fragmentos del Arco y la Lira, un libro de Octavio Paz, en el cual ha dedicado gran parte de sus reflexiones a la poesía, a escribir al poeta y que nos gusta mucho y nos parece que ustedes lo están disfrutando. O por lo menos esa fue nuestra intención. Y la estamos intercalando con poemas. Hemos compartido poemas de grandes autores latinoamericanos y españoles. Ahora vamos a seguir con Cuando el mar sea redondo, que es un poema anónimo. América, no invoco tu nombre en vano, que es un poema de Pablo Neruda. Las seis cuerdas, de Federico García Lorca. Mi árbol pequeño, de Antonio García Teijeiro. Crisis, de Francisco Gálvez. Y Yo no soy yo, de Juan Ramón Jiménez. Para seguir con nuestra conversación a propósito del texto del Arco y la Lira de Octavio Paz, sobre, hemos escogido específicamente esos fragmentos sobre poesía, poemar, el hacer poesía. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias. Cuando el mar sea redondo y el sol deje de brillar, ese será el día en que te pueda olvidar. América, no invoco tu nombre en vano. Cuando sujeto al corazón la espada, cuando aguanto en el alma la gotera, cuando por las ventanas un nuevo día tuyo me penetra, soy y estoy en la luz que me produce. Vivo en la sombra que me determina, duermo y despierto en tu esencial aurora, dulce como las uvas y terrible. Conductor de azúcar y castigo, empapado en esperma de tu especie, amamantado en sangre de tu herencia. La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas escapa por su boca redonda y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. Mi árbol tenía sus ramas de oro. Un viento envidioso robó mi tesoro. Hoy no tiene ramas, hoy no tiene sueños, mi árbol callado, mi árbol pequeño. Tu voz parece de otro tiempo, ya no tiene aquel tono cálido de antes ni la complicidad de siempre. Solo son palabras y su afecto es ahora discreto. En tus mensajes ya no hay mensaje. Yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Todas las actividades verbales, para no abandonar el ámbito del lenguaje, son susceptibles de cambiar de signo y transformarse en poema, desde la interjección hasta el discurso lógico. No es esta la única limitación ni la más grave de las clasificaciones de la retórica. Clasificar no es entender, y menos aún comprender. Como todas las clasificaciones, las nomenclaturas son útiles de trabajo, pero son instrumentos que resultan inservibles en cuanto se les quiere emplear para tareas más sutiles que la mera ordenación externa. Gran parte de la crítica no consiste sino en esta ingenua y abusiva aplicación de las nomenclaturas tradicionales. ¡Atención! Un reproche parecido debe hacerse a las otras disciplinas que utilizan la crítica, desde la estilística hasta el psicoanálisis. La primera, que nos quiere decir que es un poema por el estudio de los hábitos verbales del poeta. El segundo, por la interpretación de sus símbolos. El método estilístico puede aplicarse lo mismo a Yamayarme que a una colección de versos de almanaque. Y otro tanto sucede con las interpretaciones de los psicólogos, las biografías y los demás estudios con que se intenta y a veces se alcanza explicarnos el por qué, el cómo y el para qué se escribe un poema. La retórica, la estilística, la sociología, la psicología y el resto de las disciplinas literarias son imprescindibles si queremos estudiar una obra, pero nada pueden decirnos acerca de su naturaleza última. La dispersión de la poesía en mil formas heterogéneas podría inclinarnos a construir un tipo ideal de poema. El resultado sería un monstruo, un fantasma. La poesía no es la suma de todos los poemas. Por sí misma, cada creación poética es una unidad autosuficiente. La parte es el todo. Cada poema es único, irreductible e irrepetible. Y así uno se siente inclinado a coincidir con Ortega y Gasset. Nada autoriza a señalar con el mismo nombre a objetos tan diversos como los sonetos de Quevedo, las fábulas de La Fontaine o el cántico espiritual. Esta diversidad se nos presenta a primera vista como hija de la historia. Cada lengua, cada nación engendran la poesía que el momento y su genio particular le dictan. El criterio histórico no resuelve, multiplica los problemas. En el seno de cada periodo y de cada sociedad reina la misma diversidad. Nerval y Hugo son contemporáneos, como lo son Velázquez y Rubens, Valéry y Apollinaire. Si solo por un abuso de lenguaje aplicamos el mismo nombre a los poemas védicos y a los haikus japoneses, ¿no será también un abuso utilizar el mismo sustantivo para designar experiencias tan diversas como, por ejemplo, las de San Juan de la Cruz y su indirecto modelo profano, Garcilaso? La perspectiva histórica, consecuencia de nuestra lejanía, nos lleva a uniformar paisajes ricos en antagonismos y contrastes. La distancia nos hace olvidar las diferencias que separan a Sófocles de Eurípides, a Tirso de Lope. Y esas diferencias no son el fruto de las variaciones históricas, sino de algo más sutil, más inapreciable: la persona humana. Así, no es tanto la ciencia histórica, sino la biografía la que podría darnos la llave de la comprensión del poema. Y comprender el poema nos trae otro obstáculo. Dentro de la producción de cada poeta, cada obra es también única, también es aislada y también es irreductible. La Galatea o el viaje del Parnaso no explican a Don Quijote de la Mancha. Ifigenia es sustancialmente distinto del Fausto, Fuente Ovejuna de la Dorotea. Cada obra tiene vida propia. Las églogas no son la Eneida. A veces una obra niega a otra. El prefacio a las nunca publicadas poesías de Lautremont arroja una luz equívoca sobre los cantos de Maldoror. Una temporada en el infierno proclama locura la alquimia del verbo de las iluminaciones. La historia y la biografía no pueden dar la tonalidad de un periodo o de una vida. Dibujarnos las fronteras de una obra y describirnos desde el exterior la configuración de un estilo también nos puede esclarecer el sentido general de una tendencia y quizás puede contribuir a que desentrañemos el porqué y el cómo de un poema. Pero no pueden decirnos qué es un poema. Ahora vamos a compartir Menos tu vientre, de Miguel Hernández, Femía, de Pedro Salinas, El poeta es un fingidor, de Fernando Pessoa, Al oído de una muchacha, de nuevo con Federico García, Lorca, Amo Amas, de Rubén Darío, Mademoiselle Isabel, de Blas de Otero. Esos son los poemas que vamos a compartir. En este instante, llegando a la mitad de nuestro espacio y tiempo, y recorriendo hoy los intríngulis del libro El arco y la lira de Octavio Paz, y dedicándonos a esos fragmentos que elegimos para ilustrar las reflexiones de ese gran escritor acerca de la poesía y el escribir poesía, el hacer poesía. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. No me fío de la rosa de papel, tantas veces que la hice yo con mis manos. Ni me fío de la otra rosa verdadera, hija del sol y sazón, la prometida del viento. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, redondo, seguro, azar. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Y en el dolor que han leído, al leer sus lectores se vienen, no los dos que él ha tenido, sino solo el que no tiene. Y así en la vida se mete distrayendo a la razón y gira el tren de juguete que se llama corazón. No quise decirte nada. Vi en tus ojos dos arbolitos locos, de brisa, de risa y de oro, se meneaban. No quise decirte nada. Amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo. con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Mademoiselle Isabel, rubia y francesa, con un mirlo debajo de la piel. No sé si aquel o esta, oh, Mademoiselle Isabel, canta en él, oh, si él es en esta. Princesa de mi infancia, tú, princesa promesa, con dos senos de clavel, yo le li, le creyó, le li. Oh, Isabel, tu jardín tiembla en la mesa. De noche te alisabas los cabellos, oh, yo me dormía meditando en ellos y en tu cuerpo de rosa. Mariposa rosa y blanca, velada con un velo, volada para siempre de mi rosa. Mademoiselle Isabel y de mi cielo. La única nota común a todos los poemas consiste en que son obras, productos humanos, como los cuadros de los pintores y las sillas de los carpinteros. Ahora bien, los poemas son obras de una manera muy extraña. No hay entre uno y otro esa relación de filialidad que de un modo tan real, tan palpable se da en las cosas, en los utensilios. Técnica y creación. Útil y poema son realidades distintas. La técnica es procedimiento y vale en la medida de su eficacia. Es decir, en la medida en que es un procedimiento susceptible de aplicación repetida. Su valor dura hasta que surge un nuevo procedimiento. La técnica es repetición que se perfecciona o se degrada. Es herencia, es cambio. El fusil reemplaza al arco. La Eneida no sustituye a la Odisea. Cada poema es un objeto único, ya lo hemos dicho, creado por una técnica que mueve en el momento mismo de la creación y se muere. La llamada técnica poética no es transmisible. ¿Por qué? Bueno, porque no está hecha de recetas, sino de invenciones que solo sirven a quien las crea. Es verdad que el estilo, estilo entendido como manera común de un grupo de artistas o de una época, colinda con la técnica, tanto en el sentido de herencia y cambio, cuanto en el de ser procedimiento colectivo. El estilo es el punto de partida de todo intento creador. Y por eso mismo, todo artista aspira a trascender ese estilo. Cuando un poeta adquiere un estilo, una manera, deja de ser poeta y se convierte en constructor de artefactos literarios. Llamar a Góngora poeta barroco puede ser verdadero desde el punto de vista de la historia de la literatura, pero no lo es si se quiere penetrar en su poesía, que siempre es algo mayor, es algo más. Es cierto que los poemas del cordobés constituyen el más alto ejemplo del estilo barroco, mas piensen en esto. ¿No será demasiado olvidar que las formas expresivas características de Góngora, eso que llamamos ahora su estilo, no fueron primero sino invenciones, creaciones verbales inéditas y que sólo después se convirtieron en procedimientos, hábitos y recetas? Estamos en nuestro espacio compartiendo hoy fragmentos del Arco y la Lira de Octavio Paz. Escogimos esos fragmentos que nos parecen más hermosos a propósito de la reflexión en torno al escribir poesía, al poema mismo, a la poesía dentro de la literatura. Y los estamos alternando con poemas cortos de la literatura latinoamericana, hispanoamericana. Después del poema de Mademoiselle de Blas de Otero, vamos con Cuchillos en Abril, Amor, de Salvador Novo. Cuchillos en Abril es de Pérez Jim Ferrer. Después vamos con Pasa y Olvida, y repetimos a Rubén Darío. Contigo, Luis Cernuda. El Árbol de mi Pecho, de Gloria Fuertes. Deseo, de Luis Cernuda de nuevo. Para seguir con estos fragmentos del libro El Arco y la Lira, donde Octavio Paz hace reflexiones que nos parecieron interesantes y dignas de compartir a propósito del ejercicio de escribir poesía, del poema mismo, reflexiones en torno a la interesante, reflexiones de ese gran pensador sobre la poesía, porque como el sentir y el ser de nuestro espacio es precisamente la poesía, ya que creemos que ella es importantísima para el ser humano. La poesía nos pone en contacto con nuestro inconsciente, con esa manera, nos enseña cómo es que el inconsciente reflexiona, dibuja, nos muestra la vida a esa manera que tiene onírica y metafórica. Gracias por estar en nuestra sintonía. Nuestro teléfono para que nos envíen sus mensajes, que siempre les comentamos lo mucho que nos gusta, lo mucho que nos inspiran y nos permiten también servirles en cuanto nos dicen qué autores quieren, qué poemas desean, de qué quieren que hablemos, y nosotros acogemos esas sugerencias. Entonces vamos con Cuchillos en Abril. Odio a los adolescentes. Es fácil tenerles piedad. Hay un clavel que se hiela en sus dientes. Y cómo nos miran al llorar. Pero yo voy mucho más lejos. En su mirada, un jardín distinto. La luz escupe en los azulejos el arpa rota del instinto. Violentamente me acorrala esta pasión de soledad que los cuerpos jóvenes talan y queman luego en un solo haz. Habré de ser, pues, como ellos. La vida se detiene aquí. Llamé a un sauce en el silencio. Valía la pena ser feliz. Amar es este tímido silencio cerca de ti, sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas, y sentir el calor de tu salud. Amar es aguardarte como si fueras parte del ocaso, ni antes ni después, para que estemos solos entre los juegos y los cuentos sobre la tierra seca. Amar es percibir cuando te ausentas tu perfume en el aire que respiro. y contemplar la estrella en que te alejas cuando cierro la puerta de la noche. Peregrino que vas buscando en vano un camino mejor que tu camino, ¿cómo quieres que yo te dé la mano si mi signo es tu signo? Peregrino, peregrino, no llegarás jamás a tu destino. Llevas la muerte en ti como el gusano que te roe lo que tienes de humano. Lo que tienes de humano y de divino. Sí, sí, sigue tranquilamente caminando. Todavía te queda muy distante ese país incógnito que sueñas. Y soñar es un mal. Pasa y olvida. Pues si te empeñas en soñar, te empeñas en aventar la llama de tu vida. Mi tierra eres tú, mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estás tú. Y mi vida, dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo, se asusta, aletea, lanza saltos. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo, se asusta. Es que eres un espantapájaros. Por el campo tranquilo de septiembre, del álamo amarillo alguna hoja, como una estrella rota, girando al suelo viene. Y así el alma inconsciente, señor de estrellas y de hojas, pues encendida sombra de la vida a la muerte. El poeta utiliza, adapta o imita el fondo común de su época, el estilo de su tiempo, pero transmuta todos esos materiales y realiza una obra única. Las mejores imágenes de Góngora, como ha mostrado admirablemente Dámaso Alonso, proceden de su capacidad para transfigurar el lenguaje literario de sus antecesores y de sus contemporáneos. Claro, a veces el poeta es vencido, y es vencido por el estilo, un estilo que nunca es suyo sino de su tiempo, porque el poeta no tiene estilo. La imagen fracasada se vuelve bien común, botín para los historiadores que vendrán, para los filólogos. Con esas piedras y otras parecidas se construyen esos edificios que la historia llama estilos artísticos. Atentos, no quiero negar la existencia de los estilos, tampoco afirmar que el poeta crea de la nada. Como todos los poetas, Góngora se apoya en un lenguaje, por ejemplo. Ese lenguaje era algo más preciso y radical que el habla, un lenguaje literario, un estilo. Pero el poeta trasciende ese lenguaje, o mejor dicho, lo resuelve en actos poéticos irrepetibles. Imágenes, colores, ritmos, visiones, poemas. Góngora trasciende el estilo barroco, por ejemplo. Garcilaso el toscano. Rubén Darío el modernista. El poeta se alimenta de estilos. Sin ello, ciertamente, no habría poemas. Los estilos nacen, crecen y mueren. Los poemas permanecen y cada uno de ellos constituye una unidad autónoma, autosuficiente, un ejemplo aislado que no se repetirá jamás. El carácter irrepetible y único del poema lo comparten otras obras. Los cuadros, las esculturas, sonatas, danzas, monumentos. A todas ellas se les puede aplicar la distinción entre poema y utensilio, estilo y creación. Para Aristóteles, la pintura, la escultura, la música y la danza son formas poéticas igualmente, también, como la tragedia y la épica. De allí que al hablar de la ausencia de caracteres morales en la poesía de sus contemporáneos, cite como ejemplo de esa omisión al pintor Zeuxis y no a un poeta trágico. Porque por encima de las diferencias que separan a un cuadro de un himno, a una sinfonía de una tragedia, en todos hay un elemento creador que los hace girar en el mismo universo. Una tela, una escultura, una danza, son a su manera poemas. Y esa manera no es muy distinta a la del poema hecho de palabras. La diversidad de las artes no impide su unidad, más bien la subraya. Las diferencias entre palabra, sonido y color han hecho dudar de la unidad esencial de las artes. El poema está hecho de palabras, seres equívocos que sí son color y sonido son también significado. El cuadro y la sonata están compuestos de elementos más simples, formas, notas y colores que nada significan en sí. Las artes plásticas, sonora, parten de la no significación. El poema es anfibio de la palabra, significante. Esta distinción me parece más sutil que verdadera. Colores y sones también poseen sentido, también dan y tienen sentido. No por azar los críticos hablan de lenguajes plásticos y musicales. Y antes de esas expresiones, antes que ellos usaran esas expresiones como entendidos, las personas del pueblo conocieron y practicaron el lenguaje de los colores, los sonidos y las señas. Es necesario detenerse en las insignias, en emblemas, en toques, en llamadas y demás formas de comunicación, bueno, de comunicación no verbal que emplean algunos grupos. En todas ellas, el significado es inseparable de sus cualidades plásticas o sonoras. En muchos casos, colores y sonidos tienen más capacidad evocativa que el habla. Entre los aztecas, por ejemplo, el color negro estaba asociado a la oscuridad, el frío, la sequía, la guerra y la muerte. Y también aludía a ciertos dioses. Tezcatlipoca, Mictlantecuhtli, a un espacio. El norte, a un tiempo. Texpal, al sílex, a la luna, al águila. Pintar algo de negro era como decir o invocar todas estas representaciones. Cada uno de los cuatro colores significaba un espacio, un tiempo, unos dioses, unos astros y un destino. Se nacía bajo el signo de un color, como los cristianos nacen bajo un santo patrón. ¿Acaso no es ocioso decir otro ejemplo? La función dual la función dual del ritmo en la antigua civilización china. Cada vez que se intenta explicar las nociones de yin y yang, los dos ritmos alternantes que forman el Tao, se recurre a términos musicales. Concepción rítmica del cosmos, yin y yang, filosofía y religión, danza y música, movimiento rítmico impregnado de sentido. Y asimismo, no es abuso del lenguaje, sino alusión al poder del sonido, el empleo del significante del sonido, el empleo de expresiones como armonía, ritmo o contrapunto para calificar a las acciones humanas. Todo el mundo usa esas palabras, sabiendo que no tienen sentido, que su intención es difusa. No hay colores ni sones en sí, sin significación. Tocados por la mano del hombre, cambian de naturaleza y entran en el mundo de las obras. Y todas las obras desembocan en la significación. Lo que el hombre roza se tiñe de intención. Es unir hacia el mundo del hombre, es el mundo del sentido. Tolera ambigüedad, contradicción, locura, embrollo, pero no la carencia de sentido. El silencio mismo está poblado de signos. La disposición de los edificios, sus proporciones, obedecen a una cierta intención. Nunca carecen de sentido. Más bien puede decirse lo contrario. El impulso, el equilibrio, la redondez que cubren los muros, por ejemplo, de los santuarios de Orisa, todo es lenguaje. Y así pudiéramos seguir hablando de este maravilloso libro, El arco y la lira, y compartiendo poemas. Mas por hoy hemos llegado al final de nuestro espacio. Gracias nuevamente por su sintonía en nombre de todo nuestro equipo. Gracias por acompañarnos una vez más en este disfrute de la literatura y especialmente de la poesía. Hasta nuestro próximo encuentro. Vamos a vivir en la literatura y en todo lo demás. Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte y así entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos, oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Hasta nuestro próximo encuentro y en nombre de todo el equipo, gracias por darnos la oportunidad no solo de servir a cada uno de ustedes, sino de servir al arte y a la literatura para construir juntos ese mundo en el que vivamos entre letras, todo el universo que significa existir. Gracias por haber compartido con nosotros.